Y pasamos a la moción del concejal de San Borondón del Ayuntamiento de Yaiza sobre la problemática en el sector del taxi relativa al transporte ilegal de viajeros. Certifico que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Informativa de Agricultura, Ganadería, Pesca y Transporte en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de enero de 2016 figura para su inclusión en los antecedentes del pleno ordinario celebrado en fecha de 29 de enero de 2016 el siguiente. Vista la moción presentada por el concejal de San Borondón, debatida la misma por los concejales presentes, previa deliberación de los reunidos, se vota lo siguiente. 5 abstenciones de los concejales asistentes. Tiene la palabra el concejal de San Borondón para defender su moción. Bueno, una vez que todos tienen el documento y todos creo que lo han leído, lo que se hace eco nuevamente San Borondón es que el presidente de la comunidad, la cooperativa de taxi Norte y Sur, nos hace llegar a nosotros si tendremos algún inconveniente en trasladar una moción al pleno de Yaiza para intentar emprender algún tipo de acción de mesa de trabajo o un acuerdo plenario entre todas las fuerzas políticas aquí que lo componen para iniciar una mesa de seguimiento de trabajo con respecto al intrusismo que el sector del taxi cree que existe también en este municipio y en la isla en general, ¿no? Entonces, lo que pretendemos en este acuerdo es simplemente que se tomen medidas preventivas. Con este acuerdo se tomen medidas preventivas para que soy consciente de que el señor concejal Roque tiene buena comunicación con el presidente del sector del taxi, pero más allá de eso, lo que se pretende es un acuerdo plenario, que es un acuerdo plenario que ya se ha tomado en el Cabildo, trasladado por un partido político, el Partido Político Ciudadano, una moción que lleva Ciudadanos al Cabildo, que fue aprobada por la corporación, y la misma moción fue trasladada también al municipio de Tías por Nueva Canaria, que también fue aprobada por la corporación, ¿no? Entonces, lo que se pretende es actuar contra el intrusismo que puede existir. No estamos afirmando que exista, sino que hay indicios de que puede existir intrusismo en el transporte público, en el transporte público o privado, y que lo que se pretende es que haya la posibilidad de que el presidente del sector del taxi pueda, en conjunto con el concejal de transporte de esta corporación, sentarse, abrir una mesa de diálogo y buscar fórmulas necesarias para actuar contra ese intrusismo a través de darle orden a la policía local de que en un momento dado se tome medidas averiguando, por ejemplo, el sector de las limusinas, pidiendo la documentación si se ve que se está haciendo un transporte en este municipio, solicitando la información si tiene todos los permisos adecuados, si reúne todas las condiciones, si tienen todos los permisos que tienen que tener para que no haya esa deslealtad a ese transporte, ¿no? Entonces, esta es más bien lo más fundamental. Lo fundamental es esto, de abrir una vía de trabajo, ¿no? Y yo creo que usted es consciente de eso, sabe que esta problemática existe y sabe que el sector del taxi se la ha trasladado en ocasiones, ¿no? Entonces, lo que se quiere sacar aquí ahora mismo en este acuerdo plenario es un compromiso de todos los partidos políticos que aquí la forman de que se va a actuar al respecto para que el sector del taxi en el municipio de Yaiza no se vea afectado. Simplemente la moción lo que quiere destacar es eso, ¿no? Antes de dar la palabra al concejal de Transporte, me gustaría decirle que estamos abiertos a trabajar con usted, con los taxistas, con todo el que quiera hablar y colaborar. Y cuando yo le digo que no puedo aprobar esa moción, no es porque no comparta con usted esa preocupación, sino porque nosotros no tenemos competencia para eso. Es decir, igual que usted cuando ve que la Guardia Civil para a la maquinaria pesada, los camiones y demás, lo hace la Guardia Civil junto con el Cabildo, no lo hace la Policía Local. Vamos a ver, si la Policía Local es requerida, jamás se le ha denegado a nadie el auxilio de nuestra Policía Local. O sea, si el Cabildo a nosotros, a través de sus inspectores habilitados al respecto y que son quienes tienen la competencia, nos requieren para que nuestra policía local vaya a colaborar con ellos, tenga usted la completa seguridad que lo vamos a hacer. Ahora, lo que no puede hacer este municipio es asumir competencias que no nos corresponden, porque tenemos 40 agentes de la policía local y tenemos que atender a los asuntos que son de nuestra competencia, no los asuntos que son de la competencia del cabildo. Y se acabó, y punto. Ahora bien, que el cabildo quiere colaborar con nosotros, no tenemos ningún problema. Que tenemos que frenar esto, muy bien, pero nuestra policía local, el cometido es velar por el cumplimiento de nuestra ordenanza municipal, no de las competencias de transporte que le corresponden al cabildo. Y si es poco el personal que tiene el cabildo, pues que ponga más. Pero que no redunden ni nos echen a los ayuntamientos más carga de la que ya tenemos. Eso se acabó. Ahora, colaborar, vamos a colaborar con lo que nos proponga usted, el Cabildo, la Asociación Norte-Sur y las que vengan. Si usted propone a este pleno, mire, dirigirnos al Cabildo para que profundice en la inspección y control y supervisión de las materias de intrusismo en transporte que son de su competencia y cuente usted con la colaboración del Ayuntamiento de Yaiza, el Grupo de Gobierno se la apoya. Ahora, el Grupo de Gobierno de Yaiza no va a asumir competencias que no son nuestras. No son nuestras porque no tenemos recursos ni podemos utilizar los pocos recursos que tenemos a competencias que no nos corresponden. No obstante, ahora si quiere el concejal que le responda mejor, pero parece ser que las incidencias han bajado. ¿No es así, Roque? Sí, sí. Bueno, yo digo la moción que presenta el presidente de la asociación me parece absurda porque estoy hablando, digamos, todos los meses con él y con todos los taxistas. Vamos, no hay nada que diga ilegales. Vamos, he sacado de la policía local un informe que dice que el 2015 no ha habido ninguna denuncia de ningún taxi. Vamos, quiere decir que eso está trabajando bien. Los inspectores del Cabildo. Pues los inspectores del Cabildo, el año 2011, desde que entré, pues se ha puesto a disposición nuestra. Lo he llamado, pues cada dos o tres meses se llama y hace las inspecciones. Y la verdad, las limusinas, como dice usted, están todas legales. Ahí no podemos nosotros nada, no hace ni ellos, y vamos a hacer nosotros. Como dice la señora alcaldesa, las competencias son del Cabildo, no es nuestra. Y eso estamos trabajando en eso. Vamos, no sé por qué ha presentado la moción esta, pero bueno, son problemas de cada uno. Bien. ¿Tiene usted la palabra? Señor Roque, la moción, si nos la traslada el sector de taxi, es porque quiere arrancar, y vuelvo y reitero, quiere arrancar un compromiso de todas las formaciones políticas que aquí existe, que entendemos que las competencias y sabemos que son del Cabildo, pero los taxis son competencia municipal y trabajan aquí. Y el problema lo tienen en este municipio. Más allá de eso, lo que sí pues no, se puede, no lo manifiestan porque no denuncian. Lo que y sí, perdone sí, que lo ellos no denuncian porque evidentemente un taxi no va a perseguir a alguien que esté haciendo una labor que creen que no está dentro del marco legal, primero porque ellos tampoco tienen lo que es la normativa que regula, por ejemplo, el sector de la limusina. Para esto es para lo que solicitamos y pedimos esta mesa de trabajo con el concejal de turno para que se reúna con el presidente de la cooperativa de taxi y que si hay que solicitar al Cabildo o instar al Cabildo a través de la Consejería de Transporte del Ayuntamiento que se solicite la documentación para saber en qué medidas pueden actuar y cuáles son las competencias que, por ejemplo, tiene el sector de la limusina. Porque, por lo que yo tengo entendido, por lo que me transmite a mí el presidente del taxi, los precios que cobra la limusina son precios que le hacen la competencia al sector del taxi, que es un sector público. Cuando un sector privado no puede estar cobrando lo mismo que puede cobrar un sector público, tendría que cobrar más, evidentemente, porque es un servicio privado. Entonces, habría que lo que queremos es arrancar ese compromiso de que sabemos de que existe este problema y que nos vamos a sentar, evidentemente, el concejal de transporte, que es quien tiene mayor potestad para dirigirse al cabildo, que es quien tiene las competencias, para intentar articular mecanismos de cómo solucionar este problema, que sabemos que no hay denuncia porque sabemos que los taxistas no han ido a denunciar, pero sí sabemos y somos conscientes, y usted como concejal de transporte no lo quiere reconocer, pero sabe que existe ese intrusismo, y usted es taxista o ha sido taxista y sabe que este problema existe y sabe perfectamente que el lunes hay una reunión de los taxistas de Yaiza con el presidente, y uno de los puntos que lleva en esa reunión es precisamente la preocupación del intrusismo que existe en este municipio de Yaiza. Entonces, sabemos y somos conscientes que hay un problema. Sabemos que no tenemos las competencias, pero, hombre, de ahí a decir que no se puede apoyar y no podemos apoyar a que hay un problema en este municipio con el sector de taxi, y que el presidente de la cooperativa de taxi solicita que se tiendan lazos para buscar y articular fórmulas necesarias para que haya una comunicación y un trabajo más profundo de que se tomen medidas, porque si usted me dice que no hay denuncias, perfecto, pero sí hay un registro de entrada de 15 de julio de 2015 donde viene a decir prácticamente lo mismo que yo traigo en la moción de hoy. Y es un escrito que le presenta el presidente de la cooperativa de taxi, explicándole el problema que existe, y no se han tomado medidas y no hay soluciones, y no se ha iniciado un trabajo en conjunto para buscar soluciones al respecto. Bueno, entonces, eso es lo que queremos arrancar de aquí hoy. Vamos terminando. Entonces, una cosa es que usted centre su moción dentro del ámbito de nuestras competencias, y otra cosa es que nos pida que asumamos competencias que no tenemos. No le pido eso. El acuerdo, céntrelo para ver si lo apoyamos o no. O sea, ¿cuál es el acuerdo? Que se cree una mesa de trabajo donde estén los taxistas, donde esté el concejal y donde esté el cabildo. Efectivamente. Pero previamente tendremos que dirigirnos, bueno, al cabildo, a ver si el cabildo se sienta si o no. Si no está el cabildo, no es necesario. Primero puede haber una mesa de trabajo, primero entre la cooperativa de taxi, el consorcio del taxi y el concejal, es ver cuál es la problemática que hay y después emitir un documento y trasladarlo al cabildo para ver si se puede buscar una solución. Y si después habría que sentarse con la consejera de transporte del cabildo para, entre las tres partes, buscar la mejor solución, pues eso es lo que se pretende. Al margen de eso, que se me pasaba por alto, también en esta moción que presentamos, solicitamos también que se instale de unos carteles en las paradas principales del taxi, para ellos poder poner sus carteles de información de excursiones, de tarifas, de precios, para un poco dar una buena imagen, también un mejor servicio al servicio del taxi también, ¿no? Se lleva también esto en esta moción, no sé si lo han leído, pero está. Entonces, la cartelería, y esa cartelería es admisible. Es lo de la cartelería, sí. La pasada, que es a la día, vale, Oscar, sí. Vale. Se lleva esto también en la moción. Entonces, centremos la moción. Crear una mesa de trabajo entre el concejal y la Asociación Norte y Sur, que eso por lo que veo se hace, o sea que no hay ningún problema. Pues no hay ningún problema por aprobar la moción. Detectar los problemas y dirigírselo a quien tenga la competencia o asumirlo nosotros como propio. Más la colocación de esos carteles cuyos presupuestos ya están pedidos. ¿Estamos claros en lo que vamos a aprobar? ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien. Usted vaya haciendo un esfuerzo por centrar las competencias, porque que nos dirijamos al que la tiene, va a tener siempre el apoyo. Ahora que las asumamos, no lo va a tener nunca. Gracias.